sí, a ver si la tenemos, a ver si me escuchan. Hola, Laura, hola, Olga, ¿me están escuchando? Hola, buen día, ¿cómo estás, Gabriel y audiencia? Hola, buen día, yo soy Olga, ¿cómo están todos? Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, primero agradecerles, sí, por prestarse para esta entrevista, ¿no? Contarnos, es como una charla de amigos, como digo siempre, de esta travesía, de este vehículo que hoy, bueno, estamos hablando en nuestro programa. Siempre desde el primer momento redispuestas ambas, así que contarnos cómo es que nace. Ahí ya me adelantaron un, seguramente lo conocen, hay un muchacho acá, Daniel de Cipolletti, o se han contactado en algún momento, ya nos adelantó por qué tiene el nombre Revo su auto. Pero bueno, queríamos escucharlas de ustedes, cómo es que nace esta idea de este viaje, y bueno, que nos vayas contando ambas. Bueno, sí, Daniel, seguramente Daniel Battaglia, el papá de Nahuel Battaglia, los dueños de un Citroën Meari que conocí hace muchos años, en 2008. El Revo es el revolucionario y cuando lo compro, hace 15 años, a los pocos meses, hice el primer viaje de 500 kilómetros, que fue en sí toda una locura porque ya ahí me decían que cómo iba a salir a la ruta con un auto tan lento, tan viejo, que se iba a romper, que me iba a quedar sin combustible. Y bueno, nada, era el único vehículo que tenía y que tengo actualmente. Y fui a buscar a mi hija La Plata y hice el primer viaje. A la vuelta fue maravillosa, pasamos cosas muy lindas con mi hija, empezamos a saludar a los camioneros, por ejemplo, mira, y a la gente que no conocíamos, y eso perdura aún ahora después de 14 años. Y en marzo, en Semana Santa del año 2008, nosotros aquí en Necochea somos muchos Mearis, hay 300 Mearis, más o menos, entre originales y armados. Wow. En cualquier cuadra es muy común ver en Necochea, donde estamos ahora, como que fue el lugar donde salí hace 11 meses para dar la vuelta a la Argentina. Y bueno, ahí empezamos a armar un club y ahí es donde conozco a Daniel y también a Claudio Greco, a Gladys, a Luru, a Nahuel, a Pablo y a Adrián de Santa Clara, además, que vinieron a un encuentro y para mí son los siete fantásticos que me impulsaron porque ellos venían viajando. Y esa historia sigue hasta hoy. Mirá vos, así que hoy justo se cumplen 11 meses de este viaje que han recorrido, no sé si han anotado, tienen en cuenta los kilómetros que hicieron, si nos quieren su paso, yo adelanté, si no me equivoco hicieron la ruta famosa que a muchos viajeros, ¿no?, a muchos nos gustaría hacer, comentaba hoy, gente, viajeros del país y algunos extranjeros, ¿no?, la famosa Ruta 40. Sí, la Ruta 40 es muy soñada y deseada. Nosotras llevamos 15 provincias hechas en este viaje, 11 meses que salí de casa y 10 meses con Olga. La pasé a buscar por Santa Fe, o sea que recorrí toda la provincia de Buenos Aires, pasé por Santa Fe, luego juntas salimos, pasamos por Santiago del Estero, hicimos unas aventuras ahí en los Bobadales, en la Tierra, hicimos bastante de Salta y de Jujuy por el Este, anduvimos por las yungas jujeñas, por las termas, empezamos con algunos caminos de ripio, en la quebrada de Humahuaca, ruta 9, ya en el norte de nuestro país, casi lindando con Bolivia, hicimos el famoso pueblito de Iruya, subiendo en este viaje por primera vez a 4.000 metros con el Revo. Volvimos y el 31 de agosto del año pasado tomamos la Quiaca y comenzamos a recorrer la mágica Ruta 40, como nosotras lo bautizamos, centímetro a centímetro, sin saltear ningún ripio, de los 6 tramos de ripio que tiene la actual traza, porque la Ruta 40 ha cambiado. Y bueno, llegamos al kilómetro cero el 19 de marzo, con mucha alegría, pero no era el objetivo, digamos, el único, sino que de ahí pasamos, tomamos la balsa, pasamos a la Isla Grande de Tierra del Fuego, recorrimos Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, que llegamos justo para el 2 de abril, que es muy emotiva esa fecha allí en ese lugar, claro, por la gesta de Malvinas, sí, y luego volvimos a Río Gallegos y empezamos a subir por la Ruta 3. Y bueno, ahora llegamos a mi casa, acá en Necochea, y vamos a seguir viaje. Son paradas técnicas nada más. Claro, sí, obviamente hay que parar. Así que hoy están jugando de local, están en tu ciudad, ¿sos oriunda de ahí vos? Sí, ¿cómo? ¿Sos oriunda de Necochea? Claro, yo nací aquí en Necochea y aquí encontré a Rebo con una historia muy bonita que está en mi primer libro que se llama Aventuras en Meari, que ese libro lo regalo por mail. Ah, mira. Que vayan anotando, vayan buscando papel y lápiz, que después les pasamos el mail. Es el libro de las primeras Aventuras en Meari. Ese fue el nombre que elegí para el libro y fue como el nombre que quedó para este, digamos, algunos dicen proyecto de vida. Esto no comenzó como ningún proyecto de vida, esto comenzó como una locura, como una huida, decir, bueno, tengo esto, como nos dicen a veces, con esto viajé, y esto se convirtió en un elemento importantísimo en mi vida, que no solo me permitió conocer paisajes, personas, culturas, historias, sino también conocerme a mí misma como ser humano y poder, digamos, sortear muchas dificultades que yo tenía, digamos, emocionales. No estamos hablando de ningún no estaba loca antes, estoy loca ahora, pero fui el producto, como muchos seres humanos, de dejarse llevar por lo que hay que hacer, por el deber. Entonces, al romper un poco con esto, bueno, así nació. Y hace 2 años, que ahora me gustaría que lo cuente Olga, me fui a escribir mi segundo libro, que se llama Sola y en un auto viejo, y se pueden contactar para comprarlo vía internet. Son 2 tomos de un viaje de 400 días por 4 países de América que hice sola. Ah. Me fui a Iruya, justamente, y a San Isidro a escribirlo, y ahí en un hostel estaba sentada a la mañana desayunando, y no estaba con el auto en ese momento, y ahí me acerco, ella dice que yo me acerqué, y le dije si podía desayunar con ella, y lo que ocurrió es esto, que ahí te está contando Olga. Mirá vos, bueno, justo, perdón, ¿qué tal, Olga? Justo te iba a consultar. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo andás, Olga? ¿Cómo andás? Justo iba a consultar. Yo tengo 64 años, bien, soy de la provincia de Santa Fe, de un pueblito que se llama Gobernador Crespo Norte, y nos conocimos, como dice Laura, en Iruya. Ella dice que yo digo que se acercó, porque yo la disculpo, viste, como es adulta mayor, ya hay cosas que no recuerda. Pero bueno, sí, nos conocimos ahí en Iruya, nos vimos solamente un día y a mí me sorprendió lo que ella me contó realmente, porque yo pensaba que estaba un poco más loca que yo. Mirá vos. Y bueno, y ahí ella me habla de un lugar de Bolivia que es el Salar de Uyuni, que ella quedó con muchas ganas de pasar cuando venía de su viaje largo, entonces yo le propongo hacer un viaje hasta allá, que lo hicimos de mochila a los 2 meses sin conocernos. Nos contactamos únicamente por teléfono porque ese día nos vimos solamente un día ahí en Iruya. Sí. Y bueno, empezamos a charlar y en diciembre del 19 hicimos un viaje de mochila a Bolivia, parte de Chile, y volvimos a Argentina. Y ahí a mí me surgió las ganas de viajar en Rebo. Yo nunca había viajado en un auto de este estilo, siempre mis vehículos fueron mucho más modernos, diferentes, y es como que el bichito me picó y dije yo, debe ser una aventura. Y bueno, vamos por la aventura. Y cuando estábamos por salir, en marzo del 2020, nos pasó lo que a todos, tuvimos que quedarnos guardados por la pandemia. Y el viaje se fue posponiendo hasta el año pasado, que ella me llamó y me dijo que salíamos porque ya teníamos los permisos, viste, que eso también fuimos muy cuidadosas de salir con todos los permisos que correspondían. Claro. Y bueno, y acá estamos en viaje. Así que están haciendo esta parada técnica y mirá vos qué loco, ¿no? Se conocen dos argentinas que se conocen afuera, digamos, y nace esta amistad, esta historia de subirse. Para algunos, como decía Laura al principio, estás loca ya cuando iba a hacer el primer viaje de los 500 kilómetros. No me quiero imaginar lo que le habrán dicho, ¿no? Cuando dijo voy a recorrer el país. No me quiero imaginar las cosas que le habrán dicho. Acá le mandan saludos desde Tierra del Fuego. Chelo dice, qué lindo lo que cuentan, llegaron hasta acá, muchos saludos, y si comieron el fruto del calafate, seguro van a volver, dice. Obviamente, comimos todos los frutos de todas las provincias que pasamos. Mira. Porque cada provincia tiene su manera de atraparte, ¿viste? Ya sea con el paisaje, con la gente, con los frutos. Y desde el norte vinimos por toda la Argentina comiendo los frutos, porque aparte de comerlo queremos volver a cada lugar porque es increíble. Sí, totalmente. Y le manda, bueno, saludo a Olga, que es la santafesina, es coprovinciana, dice Chelo, mirá, es de allá Chelo también. Está, sí, un beso grande para Chelo, sí, es vecino mío ahí de un pueblito de al lado de donde yo vivo. Mirá. Una excelente y muy querida persona para mí. Bueno, sí. Ahí, bueno, nos habían adelantado Daniel, dice que habías bautizado a Rebo, Laura, por el que nació en el mayo francés, el revolucionario, dice. Eso es lo que me había cambiado. Le mandan saludos también Daniel de Cipolletti, ahí justo me ingresa el saludo. Saludos, Laurita, dice Daniel de Cipolletti. Te manda el muchacho este que tiene el Meari naranja y tiene un Citroën también. Hoy me mandó tempranito sus dos fotitos, que vos lo habías nombrado por apellido, creo. Te mando un saludo. Acá me está preguntando Jorge, ya me preguntó Andrés, mayormente son varios ya que me preguntaron alguna anécdota para contar arriba del auto. ¿Alguna que recuerden? La verdad es que tenemos muchas muchas anécdotas, muchas historias. Ustedes cierren los ojos, imagínense adentro del Meari un colchón, bolsas de dormir bajo cero, frazadas térmicas, la cuna de Jujuy, fuimos a una fiesta, un pueblito que se llama Casabindo, donde se hace el toreo de la hincha, donde hay que entrar por ripio, un paisaje precioso. Imagínense al atardecer, bueno, nos metimos en nuestras bolsas a dormir, y a la mañana cuando nos despertamos, que no sabíamos muy bien qué hora era, serían tipo 8:30, salimos de nuestras bolsas, sentimos un poco el frío, y cuando fuimos a tomar la botella donde llevamos agua, que nunca falta en el Rebo, cuando tomamos esta botella con agua, cuando tomamos las toallitas húmedas, estaban congeladas. Y nosotras, durmiendo atrás, no sabíamos que esa noche había hecho 8 grados bajo cero. Mira. Entonces, para que vayan pensando y armando en su cabeza de que se puede, que no dejemos a nuestra mente que se adelante y diga no, esto no, si no tengo una 4x4, si no tengo dinero, si no voy a un hotel. Y como esas muchas anécdotas también de escuchar ruidos a la noche, por ejemplo, ahí también Camino Iruya, y bueno, no somos realmente miedosas. Venimos hablando hace dos días de qué significa cuidarse, ¿no? Y es un término difícil, porque cuando uno va desarrollando confianza en la vida y en la gente, no es que hay una voz de afuera que te dice acá sí, acá no, pero uno aprende a ser medido, a ser más sencillo. Entonces, no anteponemos nosotros, ay, a ver si ahí nos pasa algo, dormimos en una estación de servicio, no estamos pensando del auto de al lado, quién hay. Y la verdad es que tanto a mí en 14 años como estos meses que llevamos con Olga, nunca nos pasó nada malo. Entonces, eso también es una cuestión de la actitud, que en mi caso fue una actitud que fui construyendo a partir de cada kilómetro que iba recorriendo. Yo claro que tenía miedo al principio, las primeras roturas, porque el auto es un auto viejo, son fierros, imagínense sí. Que en este viaje llevamos... Sí, te afirmaba, ¿no? Se me viene a la mente lo estructurado con lo que nacemos y los miedos, ¿no? Lo que vos decías, los miedos generalizados que tenemos a todo. Sí. Sí, perdóname que te corté, pero justo acá, me decían que se imaginaban, cuando vos decías que cierren los ojos, Jorge me dice, ¿sabés qué me estoy imaginando, Gaby, lo que dice? No lo puedo creer, me dice. Mirá vos qué lindo. Y ahora, el próximo ejercicio es el siguiente. Cierren los ojos e imagínense ustedes en el auto que tengan o en el que puedan comprar, no importa cuál sea, tirando un colchón. Claro, los primeros días van a estar un poco incómodos, pero enseguidita se van a dar cuenta cómo lo tienen que poner, qué tienen que llevar, con qué van a tapar un vidrio. Imagínense en su propio sueño, porque ahí, en esas ideas, nacen los sueños. Los sueños no nacen cuando nos compramos el auto, la casa, cuando nos casamos, cuando tenemos hijos. Los sueños comienzan en la mente. Y eso es lo que, bueno, en el caso de Olga, que ella tiene otra historia, porque somos muy distintas nosotras, ¿eh? Muy distintas. Mira. Ella como persona, digamos, más tranquila. No es que yo sea nerviosa, pero ella es más tranquila, más expeditiva, más práctica. No da tantas vueltas. Yo la tuve que pensar mucho porque yo me reconstruí a mí misma. Yo no era esta persona. Entonces, por eso les digo que cierren los ojos y se imaginen ustedes. Y luego agarren un cuaderno y pónganse a escribir. Porque peor que no tener dinero, peor que decirse pobre, es tener miedo. Sí. El miedo es el peor enemigo del ser humano y de su felicidad que está dentro, y es el mayor aliado de un sistema que te come, de un sistema que te dice tenés que tener, tenés que comprar, tenés que hacer, tenés. Y un sistema que cuando tenés 70 años, 60, te empieza a descartar. Porque ya no servís, porque viviste toda la vida para tal o cual cosa, incluso para los hijos. Sé que muchos van a pensar que es un pensamiento un poco egoísta. No es egoísmo encontrar el punto interno de la felicidad y la calma, porque eso sus hijos y sus nietos se lo van a súper agradecer. Sus hijos y sus nietos no quieren verlos envejecer sentados frente al televisor o esperando la pastilla para no sé, para algo. Yeah. Así que nada, eso es lo que les puedo decir desde mi experiencia. Ahora Olguita le puede contar cómo es para ella el tema del miedo. La escuchamos a Olga. Bueno, miedo, yo nunca tuve miedo realmente y no siento de tener miedo a nada. Lo que yo sí creo que a veces cuesta tomar la decisión de cambiar el rumbo. Yo, por ejemplo, fui durante 38 años trabajando a full todo el día, una persona muy estructurada y nunca me daba permiso para vivir. Yo tuve un amor, que fue el amor de mi vida, que fue mi marido, que estuvimos 40 años juntos, y el día que él le tocó irse, porque siempre hay alguien que es el primero, a mí se me desmoronó la vida. Y ahí yo seguí trabajando hasta que mis hijos, al tiempito nomás, año y algo, me sacaron del negocio donde yo estaba porque ellos me decían, ya está mamá, basta. Cosa que yo no podía ver. O sea, el trabajo, las obligaciones, el tenés que tener, tenés que hacer, me superaban. Entonces fue cuando ellos me cierran el negocio, que yo viajo a Iruya, que ahí es donde la conozco a Laura, y para mí fue un choque tremendo, porque ya era una persona que vendió todas las cosas de su casa, y la noche antes de salir de viaje duerme en el auto, a mí no me entraba en la cabeza. Sí, yo pensaba, pero esta mujer está loca. Yo no sé si alguna vez en mi vida hubiera podido hacer eso. O sea, más allá de ser valiente para muchas cosas, eso nunca me lo había planteado, porque yo tenía una buena vida junto a mi familia, pero en un sistema que me estaba quitando la vida. Claro, claro. Bueno, cuando mi marido fallece, yo me di cuenta que no nos llevamos nada. Cosa que aunque parezca increíble, es como que lo tenés asumido, pero no lo vivís. Y bueno, entonces yo quise sumarme a esta aventura, a salir a la vida, porque otra de las cosas que a mí no me entraba en la cabeza es que con poco dinero se puede. Porque todo el mundo lo primero que dicen, ¿y cómo se solventan? ¿O ustedes tienen dinero? ¿O ustedes? No, es increíble, ya no lo puedo creer. Todavía te digo, después de 10 meses que salí de mi casa, estoy aprendiendo que con mucho menos se puede. Lo que estoy aprendiendo a veces es a separar lo que es útil de lo que me hace bien, ¿no es cierto? Porque una puerta es útil, pero un abrazo o una sonrisa no tiene valor. Sí. Entonces te das cuenta que lo material, que es caro, no es vivir, no es tan caro con cosas, con un abrazo, con un gesto, con alguien que se sienta a tomar mate con vos, con las personas que te cuentan su historia. Yo estoy aprendiendo a vivir el día a día. La verdad que a mí, yo no digo Rebo me salvó porque yo soy una persona decidida, nunca caí, no voy a caer porque es mi manera. Y sé levantarme, sé seguir adelante, pero me está cambiando la forma de ver las cosas, que es muchísimo, pero muchísimo diferente a lo que yo pensaba antes. A veces ser feliz... Con lo que uno tiene, ¿no? De eso se trata la lección que están dando hoy a los oyentes, por llamarlo de alguna forma, ¿no? La historia que están contando, de ser feliz en la vida, de lo que están contando ustedes, ¿sí? Del viaje este que organizaron arriba del auto, de los miedos que han tenido que vencer, de los miedos que deben seguir teniendo, porque como decía hace un rato, ¿no? Nacemos con una caja estructurada y los miedos nos separan de todos, ¿eh? Y a medida que nos van pasando los años, nos damos cuenta de las cosas que se van perdiendo y te vas dando cuenta que si a ese miedo no lo tratás, aunque sea de vencer, nunca vas a probar. Hablo por cosas que también me pasan a mí, ¿no? Entonces, siempre tenés que buscarle la vuelta. Y esto que dicen ustedes de que con poco se es feliz, es una gran lección para muchos, ¿no? Que sea miedo o excusas, a veces también lo llamo yo, ponen, no, mira vos, esto que lo... de viajar, de cómo se van a solventar, ¿viste? Entonces ahí tienen una gran lección para todos. Me están preguntando, chicas, las redes sociales de ustedes... Para que la sigan, yo, si no me equivoco, di que tienen Instagram, Facebook y YouTube, ¿puede ser? Sí, esas son nuestras redes sociales y todas se llaman igual, como el primer libro, Aventuras en Meari. Aventuras. Meari se escribe Meharii, y para los que no saben, es un modelo de los años 70, que nació en Francia, del Citroën. O sea, el Meari es hermano del 13B, del 12B, de la furgoneta... de la K400, de la Mi8, de la gringa, bueno, la gringa es 10, pero de esos sí, sí. Hoy estuvimos hablando un poquito de la historia de cómo nació, que nació por un accidente ahí en Citroën, ¿no? Comentamos un poco cuando nació, que bueno, cumplió 54 años hace poquito, hace unos días. Tenemos para seguir hablando de la trayectoria en Argentina. Vamos a hablar un poquito también, ahora si nos queda tiempo después de ustedes, de lo que fue, justo nombraste la marca, Yes, ¿no? Que fabricaron el Safari, que era intentó ser el reemplazante. Acá me dicen, tienen anotado papel y lápiz de dónde para descargar el libro. Me dice que habías comentado. Así que... El libro no se descarga, sino que yo se lo tengo. Ah, bueno. Tienen que mandar un mail pidiéndolo a este correo. Neco Laura. Se lo repito. Neco Laura. Neco son las primeras cuatro letras de Necochea y Laura mi nombre. Bien. Entonces el correo es necolaura@yahoo.com.ar. necolaura@yahoo.com.ar. Si entran en las redes, ahí está el mail y está el teléfono. Nosotras contestamos todos los mensajes, los alentamos. Personalmente creo que es un acto de humildad. Que yo lo tuve que aprender, porque en algún momento de la vida pensé que sabía todo y que podía con todo, y no es así. Hay que pedir ayuda, y hay que preguntarle a los que lograron lo que cada uno quiere lograr, cómo lo hicieron. Porque los que no lo hicieron no tienen herramientas para alentarnos. Sí. El que no viaja en un Citroën, a nosotros todavía nos siguen preguntando con qué llevamos para defendernos, que nos cuidemos del lugar donde paramos, y tengamos cuidado. Por eso hace dos días que en la ruta venimos hablando. ¿Cuál es el concepto de cuidarse? Entonces hay que preguntarle, Yo en mi caso le pregunté a las dos personas, un uruguayo, Mario Sabat, y un español, Jorgito Sierra, que dieron la vuelta al mundo 4 años y medio en un sitoen, un itinerario en un sitoen. Los invité a mi casa, los seguí paso a paso, les mandaba, en esa época no había WhatsApp, correo y todo, y los tuve acá en mi casa y les pregunté a ellos cómo hicieron. Y aún así, contando todo lo que nosotras les estamos contando, no lo creí hasta que no tomé la decisión de experimentarlo por mí misma. Y ahí surgieron las posibilidades. En mi caso, de escribir un libro y venderlo y viajar, por ejemplo, a Perú, a Bolivia, a Uruguay, a Chile, de viajar por muchos lugares. Y en el caso de otros viajeros, producir algo, trabajar por internet, pero todo eso no viene solo. Hay que trabajar en ese cuaderno mentalmente para que llegue. Así que bueno, esa es más o menos la historia. Me mandan el mail, les mando el libro y les mando la información del segundo libro, por si alguno gusta comprarlo. Tiene un costo de envío que la verdad que es alto, pero bueno, es la única manera. Sí. Y si no, nos pueden preguntar por WhatsApp. Si pasamos cerca de sus ciudades, vamos y te lo llevamos a la puerta de su casa. Bien, bien, buenísimo. ¿Tienen planeado volver a la ruta en breve? Bueno, en realidad no vamos a volver a la ruta, sino que estamos en ruta. Estas son paradas técnicas. Hemos decidido que es así. Tenemos que poner neumáticos nuevos. Esta vez, por primera vez en su vida, Rego va a tener neumáticos nuevos, nuevos, porque siempre viajó con recapados. Mira. A todos lados. Rego tiene más de 120, 130, 140 mil kilómetros. No sé, tiene muchos kilómetros. Imagínense que llevamos 19 en este nada más. El último viaje largo que yo hice 35, 36 mil kilómetros, más todos los años que iba y venía. Wow. Yo me iba a la ruta los días de lluvia a ver cómo era manejar con lluvia, los días de viento a ver cómo era cuando pasaba un camión, o sea, porque mueve el capó, y así fui aprendiendo, porque me concentré en el sueño, porque eso lo aprendí de otros, que los sueños no hay que decir, bueno, cuando me jubile, cuando me cure, no sabemos, empiecen ya. Gánenle a la vida en ese sentido y agradezcan todo lo que tienen, miren alrededor y agradezcan, aunque sean cosas que no valen nada, agradezcanlas y después las venden o las regalan porque eso vale. Chicas, así que bueno, cantidad, para responder tu pregunta, son paradas técnicas, tenemos que hacer la lona, ponerle zapatos nuevos a Rebo, por supuesto algunas cosas de motor, queremos hacer sí, tenemos que hacer renovar nuestros pasaportes y sacar visas, porque nos vamos hasta donde lleguemos. Muy bien. Tenemos ganas de llegar a Alaska, donde está la mitad de un sello que es de toda América, que la mitad se pone en Ushuaia, ya lo tenemos, y la mitad en Alaska. Unir los extremos, los polos. Sí, los polos. Y después, si podemos, queremos pasar algún océano y seguir por otro lado. Llega un punto, Gabriel, cuando te metes de lleno en lo que te hace bien, te gusta y encima puede ayudar a los otros, que la confianza viene y que ya no hay límites en tu cabeza. A veces pensábamos el idioma, esto, lo otro, y la verdad que no. Todos, si otros pudieron, nosotros también podemos. Y eso es una cosa que habría que escribírsela y ponerla a la vista, ¿no? Sí. Si alguien pudo, otro también pudo, pero para eso hay que dejar prejuicios de lado. Sí. No hay que creer que tenemos un destino marcado. Y si está marcado, ayudemos a que ese destino sea mejor. Hacemos con todas las herramientas, porque la felicidad está dentro, no está afuera, pero está tapada por esos deberes, por esas tristezas, frustraciones, por ese sentimiento de no valer, de no servir, y todo lo que te estoy diciendo es lo que yo sentía antes. Entonces un día te das cuenta que no, que somos seres humanos todos, el más poderoso, el más pobre de cosas materiales, que a veces es el más rico, y todos, y no, todos somos iguales en eso. Después tenemos distintas historias, y les pregunto, ¿qué quieren hacer con su historia? ¿Quieren que siga así? Bueno, y hoy es así, mañana va a ser así. Cambien, empiecen en un cuaderno en la cabeza, se puede. Feliz. Qué lindo, la cantidad de mensajes, qué linda historia, bueno, lo que dicen, ¿no? Hablan de muchos mensajes, no vamos a terminar más, si me los pongo uno por uno, pero hablan de cómo, dice lo que hablan, de vencer los miedos, todo cómo nos encasillamos, qué lindas historias, me encantaría viajar, las voy a empezar a seguir, reiterar las redes sociales, un montón de mensajes, agradecimiento por lo que están diciendo ambas, y la verdad, bueno, se hace corto el tiempo, nos pone muy muy contento poderlas tener al aire. Queremos repetir las redes sociales antes de despedirlas, que para que las sigan, para que las encuentren. El mail lo digo yo, que lo anotamos, es necolaura@yahoo.com.ar por este primer libro que dijiste vos. Y después, corregime, pero las encuentran como Aventuras en Meari, ¿así es? Sí, nos encuentran como Aventuras en Meari, que también decidimos en un momento si íbamos a ponernos otro nombre, pero la verdad que Olguita se subió al remo y seguimos con la historia de Aventuras en Meari. Y lo último por ahí que quería decirles es que fíjense qué poco hablamos del viaje. Sí. Porque el viaje, esto que hacemos, es el producto de decisiones. Todo el disfrute, que también se lo podemos contar si nos llaman, si nos escriben, es el producto, no es el inicio en nuestro caso. Nosotras todo lo que vivimos y disfrutamos, en el caso de Olguita, bueno, de su manera de ser, y en el mío, de una reconstrucción como persona. Por supuesto que al principio no disfrutaba y tenía todos esos miedos y esos prejuicios, y con el tiempo fui aprendiendo. Así que bueno, el que quiera saber más de nuestros recorridos, de las montañas que hemos subido, los ríos que hemos pasado, las historias, las comidas, los paisajes, el clima, otros viajeros, pueden entrar en nuestras redes, los videos son divertidos y ahí también hay algunas charlas que son motivadoras. Bueno, chicas, sí. Te quería agregar algo. Sí, Olga. Más tiempo, que la gente se ponga a pensar qué es lo que nos llevamos de esta vida, que a mí me costó muchísimo, es personal, por eso lo recalco, qué es lo útil y qué es lo valioso. Porque yo digo, una puerta es útil, la sonrisa de un niño es valiosa, un auto es valioso, pero ver un atardecer, o sea, un auto es necesario, pero es útil, pero ver un atardecer es valioso, o sea, ¿qué es lo que nos llevamos de esta vida? ¿Lo que es útil o lo que es valioso? Yo creo que lo valioso es lo que nos llevamos. Sí. Por eso hay que largarse a hacerlo, porque con muy poco dinero cuesta más lo valioso que uno se lleva que lo que te es útil. Así que le tenemos que dar el empujoncito ahí a esos que están dudando, un sinfín de mensajes. Un sinfín de mensajes, chicas. Anímense, no tengan miedo, porque el miedo atrae negatividades. Pónganlo a un costado, tírenlo por la ventanilla, o como dijo una parapentista que le hicimos una nota allá por Salta, dijo, yo al miedo lo llevo, porque es el impulso, yo lo miro y me impulsa. O sea, como que lo desafía, cada uno busque su estilo. Mirá vos. Pero traten de cumplir sus sueños ahora. Qué lindo. Bueno, chicas, agradecido. La gente acá también de la radio se han quedado, la verdad, se han quedado sin palabras, con lo que han contado. Mire cómo nos fuimos, nos desviamos de lo que es el auto, ¿no? Hablando de lo que es uno, ¿no? Personalmente, de los miedos y todo esto. Y de, bueno, darles empujoncito a aquellos que están con eso, poder pasarlos y ponerse a pensar lo que dicen ustedes. Les quiero agradecer por tenerlas acá y compartir la historia de ustedes acá en Radio City. La verdad, es muy lindo momento que pasamos. Bueno, muchas gracias. Les dejamos saludos a todos. Y sigan. Gracias, Gabriel. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Gracias, chica. Gracias, ¿eh? Nos hablamos después. Dale, un beso. Bueno, qué linda historia, ¿no? Qué linda historia, cómo nos corrimos un poquito de lo que es el auto, quizás, pero bueno, esto es lo que pasa cuando estamos en vivo y hablan de historias de personales también, de como nos contaban cada una de ellas. De qué les ha pasado, de por qué tomaron esta decisión o qué les llevó a hacer esto, ¿sí? Así que la verdad, muy, muy linda historia que nos han contado Laura y Olga.